Yo la di un duro al barquero por pasar el brodarte. Yo le di un duro al barquero. Ay, los amores de Navarra y son caro, pero muy bueno. Ay, los amores de Navarra y son caro, pero muy bueno. Ay, que Santa Cruz de Mudela como reluce cuando suben y bajan. Ay, los andaluces. Estoy loca, dile que me muero. Ay, pero dile aunque sea que me quiera un poquito y que de mis apiadas te va todo burrito. Será un señorito y como un maniquí disfrazado. Cuando te venga vengas conmigo, que a donde te había llevado, que a darte una vueltecita, que por la calle has calado, ole, ole.